¿Existe una diferencia entre su mente y su cerebro? Los psicólogos del comportamiento no reconocen esa diferencia, pero la Biblia ve esa diferencia en forma muy clara. Su mente no es la que piensa, sino su cerebro. ¿Sabía usted que la relación entre mente y cerebro es la misma que existe entre un guitarrista y su guitarra? El guitarrista utiliza la guitarra para expresarse por medio de la música. Hay una diferencia entre mente y la materia gris de su cerebro. Mente y cerebro son dos cosas separadas. Y tengo que reconocer, para efectos de la ilustración, que aunque todos tenemos guitarritas, algunos tienen mejores guitarras que otros. Quiero decir, tienen mejores cerebros que otros. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio y les agradezco su amistad y sintonía. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, inicia su estudio bíblico, La Batalla por la Mente. Tenga la bondad de buscar la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10. Hoy hablaremos de la batalla por nuestra mente, porque esta es una batalla que todos estamos peleando y es importantísima. ¿Se ha dado cuenta que algunas de nuestras batallas son realmente tontas? Escuché de un hombre que se puso a dieta tratando de perder peso, pero en su camino hacia el trabajo había una cafetería, y él pensó cuán bueno sería tomarse un cafecito con un rico pan de dulce. Y pensó, si encuentro un estacionamiento vacío frente a la cafetería, entro. Y así lo hizo. Después de manejar como 10 veces frente a la cafetería, hubo un estacionamiento vacío. Todos en mayor o menor grado tenemos esa clase de batallas, ¿verdad? Pero hay una batalla que es mucho más siniestra y mortal. Es la batalla por la mente. Esta batalla es entre Dios y Satanás, y el campo de batalla es nuestra mente, nuestra alma. Y todos quienes somos cristianos estamos en medio de esta batalla. Busque 2 Corintios 10, los versos del 3 al 5. Pues aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toda vez que esta batalla es real, este mensaje no solo que es de advertencia, sino también un llamado a las armas. Pero también deseo que sea de ánimo, porque cuando usted nace de nuevo, nace para ganar. Dios no le salva para que viva una vida derrotada. Pablo dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es de triunfo y de victoria en nuestras mentes. Quiero destacar tres puntos en esta batalla por nuestra mente. Primero, las armas de nuestro enemigo. Veamos nuevamente el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿quiénes son los participantes en esta guerra? ¿Quién ha declarado la guerra contra su mente, contra su alma? Nuestro enemigo no lo podemos ver física o carnalmente. Busque Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. El diablo se ha ubicado en lugares estratégicos para hacerle la guerra a usted, y cuenta con una multitud de demonios para ese propósito. Son invisibles y están dedicados a la destrucción de su vida mental, dirigidos y bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas que es Satanás. ¿Cuál es el trofeo en esta guerra? ¿Cuál es el campo de batalla? Veamos el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí lo tiene. argumentos, conocimientos, pensamientos, como elementos de esta guerra por la posesión de su mente. Satanás quiere conquistarla para poder controlarle a usted y luchar contra Dios. Hay una diferencia entre su mente y su cerebro. Los psicólogos del comportamiento no reconocen esa diferencia, pero la Biblia ve esa diferencia en forma muy clara. Su mente no es la que piensa, sino su cerebro. Y la relación entre mente y cerebro es la misma que existe entre un guitarrista y su guitarra. El guitarrista utiliza la guitarra para expresarse por medio de la música. Hay una diferencia entre mente y la materia gris de su cerebro. Mente y cerebro son dos cosas separadas. Y tengo que reconocer, para efectos de la ilustración, que aunque todos tenemos guitarritas, algunos tienen mejores guitarras que otros. Quiero decir, tienen mejores cerebros que otros. Ahora escúcheme atentamente. Cuando usted se salva, tiene la mente de Cristo. No significa que su capacidad mental será extraordinaria, sino que tendrá la capacidad de pensar utilizando el cerebro que tiene. El diablo quiere su mente. Y el hecho de que usted tenga la mente de Cristo, el hecho de que usted haya sido salvado, no significa que la guerra sea terminado para usted. Recuerde que Pablo está escribiendo a los hermanos en la iglesia de Corinto. Sin embargo, el apóstol tiene preocupación espiritual por ellos. Veamos 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él siente temor de que, así como el diablo en forma sutil engañó a Eva, las mentes de ellos puedan ser corrompidas por Satanás y abandonen la sincera y pura devoción que deben tener a Cristo. El diablo, pues, quiere corromper su mente y tratará de evitar por todos los medios posibles el que usted tenga la mente de Cristo. Y Pablo está tratando a los hermanos en Corinto como si fueran sus hijos. Mire lo que dice en el verso 2 del capítulo 11, 2 Corintios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de celo de Dios? Usted sabe, los celos pueden ser buenos o malos. Hay un celo que puede destruir. Y hay un celo que protege a aquellos que amamos. Los esposos, por ejemplo, deben ser celosos de tener una devoción pura por su esposa, por sus hijos. Y lo mismo es con las esposas en su devoción hacia su esposo e hijos. El celo protector mutuo es necesario dentro del hogar. Un padre amoroso quiere llevar hasta el altar matrimonial a su hija y entregársela al novio como una virgen pura. El problema en la actualidad es que hay tantos padres que no entienden que su trabajo, su responsabilidad, es criar hijas piadosas para entregarlas vírgenes en el altar matrimonial. Ese debe ser el propósito de un padre genuinamente cristiano. Pablo usa esa analogía para decir que los hermanos en Corinto eran sus hijos espirituales, eran la novia de Cristo, y que no quería que fueran engañados y corrompidos en sus mentes. Prácticamente les está diciendo, cuando les presenten las bodas del Cordero, quiero que sean como una virgen casta y pura para el Señor. Tristemente tengo que reconocer que no hay suficiente pureza en las iglesias en nuestros días. Tal parece que las novias han perdido la capacidad de sonrojarse frente a las cosas impuras. La iglesia necesita recobrar la virtud de la pureza. Leí la historia de un hombre que vivió en Londres hace muchos años. Se le conocía simplemente como el señor Betts. Tenía un almacén de música. Un día un hombre vestido con harapos entró en el almacén y le dijo: «Necesito algo para comer. Por favor, quisiera comprar mi violín. El señor Betts le dijo que ya tenía muchos violines. Pero el harapiento insistió, es que estoy verdaderamente necesitado, por favor, cómpreme el violín. El señor Betts le compró el violín, por lo que en Londres hubiera sido el equivalente de $5. El hombre tomó el dinero, lo guardó en sus harapientas ropas y se fue. El señor Betts, que era músico, puso el violín bajo su quijada y empezó a tocar. Armoniosas y resonantes notas salieron de ese violín. El señor Betts se sorprendió de la calidad del sonido del violín y con la ayuda de una vela trató de ver su interior y pudo distinguir dos palabras. Antonio Stradivarius. Y se dio cuenta que tenía un verdadero tesoro en sus manos. Y el hombre de apiento se lo había vendido por el equivalente de $5. El señor Betts era un hombre bueno y honesto. Salió a buscar al hombre harapiento, pero nunca lo encontró. Muchos años después, el señor Betts vendió ese violín por $5,000. En la actualidad, un violín Stradivarius cuesta una verdadera fortuna. Ahora haga la analogía. Algunos jóvenes se venden muy barato cuando permiten que sus cuerpos se conviertan en sucios objetos de placer sexual, en vez de cuidarse y guardarse para aquella persona con la cual se casará. Pablo dice, como un padre quiere proteger a su hija para presentársela pura a Cristo, así quiero protegerles a ustedes que forman la iglesia para que tengan una mente pura y una sincera devoción por Cristo. Mi amigo, hay una batalla por su mente. El diablo quiere poseer su mente porque sabe que si puede tenerla, puede corromperla, puede alejarle del Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo que tiene una mente totalmente corrompida. Y recuerde que, de acuerdo a Génesis 6, Dios destruyó a toda una civilización porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por favor, busque Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y en Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la Biblia claramente enseña que necesitamos guardar, proteger nuestra mente. De paso, quiero decir algo para aquellos que pudieran estar cautivos en eso de la meditación trascendental. Eso es muy, pero muy peligroso. ¿Sabe lo que la meditación trascendental hace? Abre su mente para los espíritus diabólicos. A los practicantes de esta forma de ocultismo se les dice que deben entrar en un estado de meditación a fin de hacer contacto con los espíritus. Mi amigo, eso es como irse por la noche a la cama después de abrir todas las ventanas y todas las puertas y esperar para ver qué o quién entra en su casa. Y usted dice, espero esta noche hacer contacto. Sí, a lo mejor hace contacto, pero con espíritus diabólicos. Su mente debe estar fija, firme en el Señor Jesucristo. El profeta Isaías dijo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El diablo quiere su mente para continuar con su guerra contra Dios. Y Dios quiere su mente porque es por medio de ella que Dios le habla, le alcanza. Busque Efesios 4, los versos 17 y 18. Recuerde que Pablo escribió esta carta a los hermanos creyentes y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Dios se comunica con usted, lo hace a través de su mente. En la actualidad tenemos a personas que van a los servicios de adoración y ponen todo su énfasis en el emocionalismo. Permítame decir que Dios no se comunica por medio de sus emociones, porque las emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es el trabajo profundo de Dios. La gente se emociona con el ritmo de la música, se les pone la piel de gallina y dicen que han tenido una experiencia con Dios, cuando la verdad es que solo han tenido un hipo emocional. Dios se comunica por medio de la mente, y no estoy hablando de un racionalismo o intelectualismo, hablo de que Dios se revela en su mente y que Dios nos cambia empezando con nuestra mente. En Efesios 4:23 Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿cómo Dios le renueva a usted? En el espíritu de su mente. Usted puede cambiar su forma de vivir cambiando su forma de pensar. Por eso en Romanos 12:12 el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y aquí la palabra entendimiento significa mente. O sea que Pablo está diciendo que debemos ser transformados por medio de nuestra manera de pensar. Dios se comunica con usted por medio de su mente. Dios le cambia por medio de su mente. Y Dios le controla por medio de su mente. Recuerde lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios nos controla cuando le permitimos que controle nuestra mente. Y eso es exactamente lo que quiere hacer Satanás, controlar nuestra mente para poder controlarnos a nosotros. Por lo tanto, la batalla por nuestra mente es real. Segundo, la debilidad de nuestra carne. Y es muy importante el entender esto. En nuestra propia carne, todos somos débiles. Segunda Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, su carne, o sea, su estado natural, de ninguna manera tiene lo que se requiere para tener un proceso mental correcto. Y porque vivimos en la carne, todos tenemos problemas, desilusiones, enfermedades. Todos experimentamos las cosas mundanas de la vida. Y no piense que porque usted es ya salvo, va a vivir en un planeta diferente, inmune a las realidades de la vida en la Tierra. Algunas personas se encierran en monasterios pensando que así vivirán vidas santas. Se cuenta de un hombre que decidió entrar en un monasterio cuya regla principal era el silencio. Podían decir solo dos palabras al año. Al cumplir el primer año, fue llamado por el superior del monasterio, quien le dijo, «Ya tienes un año aquí, puedes decir tus dos palabras». Y el hombre simplemente dijo, «Camadura». Después del segundo año, sus dos palabras fueron, «Mala comida». Al tercer año, y frente a su superior, dijo, «Me voy». Y su superior le contestó, está muy bien que te vayas, porque en los 3 años que has estado aquí, lo único que has hecho es quejarte. Aunque vivimos en la carne, no batallamos en la carne porque nuestra carne es débil. Y no estamos en guerra contra carne y sangre. Efesios 6, desde el verso 10, dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Deseo preguntarle, ¿quién controla sus pensamientos? Si todavía no tiene a Cristo en su corazón y su mente, el diablo los controla. Quiere cambiar esa realidad. Entonces le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, deseo normar mi vida con pensamientos limpios, dignos, puros. Y solo tú puedes ayudarme. soy pecador, no solo por lo que hago, sino por lo que pienso. Señor Jesús, cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario fue para perdonarme y darme la oportunidad de una vida nueva, de una mente nueva, de un corazón nuevo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor y que tomes el control de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Si hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y su carta nos será de bendición y ánimo en este ministerio radial. Y además tendremos la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.